y nos vamos a ir para Godoy Cruz, porque ustedes escucharán que hoy, como día viernes, no está el Seba acá, ¿no es cierto, Tato? Así es, anda por el oeste, anda ahí por el costado de los cerros, en el pie de monte mendocino, cerca de la red de Guaribay, está Sebastián. Ahí anda el Sebastián Sanpedrino. ¿Cómo andan, muchachos? Muy buenos días, Gaby, muy buenos días, Tatito, ahí a todas las oyentes y los oyentes. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, lo hemos extrañado, pero se ha ido a una actividad más que interesante. Así es, como vos decías, bueno, estamos acá en Radio Comunitaria La Guaribay, por arrancar una actividad que la venimos esperando hace un montón desde este espacio de esta radio comunitaria acá en el oeste de Godoy Cruz, que significa básicamente para nosotros empezar un camino de profesionalizarnos como comunicadores comunitarios, digamos. Bueno, y sabemos que estás con un invitado por ahí. Estoy con un gran amigo, con un compañero, con un genio, básicamente, que estuvo, ahora ya le va a contar él un poco más, ya hace un par de días que está en la provincia, pero estoy con el señor Claudio Vivori, de la Defensoría del Público, que bueno, que nos visite, que nos va a venir a compartir su experiencia. Así que ahí lo saludamos. Hola, Claudio, ¿cómo andás? Hola, buenos días para vos, buenos días para quienes están en el piso y buenos días para todos y todas que nos están escuchando en este momento. Claudio, contanos cómo viene la cuestión de las capacitaciones, sé que estuviste en la leñera ayer y anteayer, cómo fue ahí la experiencia allá en Potrerillos. La verdad que fue una experiencia bárbara, trabajando ahí con 2 días muy intensamente con todo el equipo que integra la leñera y con todos los niños y niñas de los que integran la leñera, digamos, porque como no pueden dejar sus chicos, así que fue todo muy muy divertido y creo que fue muy productivo. Lamentablemente no me pude quedar porque tenía que venir acá a visitar a la Guaribay, porque mañana ellos cumplen 16 años y están preparando una movida increíble, y me animo a invitarlos a todos y todas que nos están escuchando que se den una vuelta por allá, porque están preparando un evento a todo trapo. Antes de empezar a charlar un poco de lo que vamos a hacer acá en la Guaribay, te quería preguntar, ¿cuál es el rol, para un poco clarificar a los oyentes y a la oyente, de la Defensoría del Público? ¿De dónde salen estas capacitaciones? Bueno, la Defensoría del Público es un organismo que surgió a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en el año 2009, y como su nombre lo dice, su función es defender los derechos de las audiencias de radio y televisión consagrados en esa ley. A partir de que la ley piensa la comunicación como un derecho, digamos, como un derecho humano, digamos, de que todos los ciudadanos y ciudadanas no solamente tienen derecho a informarse, sino también tienen derecho a emitir su propio mensaje, compartir su propia mirada de la realidad. Dentro de las distintas direcciones que tiene la Defensoría del Público, tiene una dirección de capacitación, que yo integro junto con otros compañeros y compañeras, y nuestra tarea es precisamente acompañar a organizaciones, colectivos, pueblos originarios que han decidido dejar de ser receptores y convertirse en emisores. Fundamentalmente, a partir del soporte radiofónico, hay una experiencia de una comunidad mapuche en Bariloche que tiene la única televisión comunitaria que ha surgido a partir de la sanción de esta ley. Y nuestra tarea, como te decía, es acompañar estos proyectos, dándoles talleres de capacitación, de todo lo que tenga que ver con el mensaje radiofónico, el funcionamiento de una radio, qué estrategias de participación con las audiencias se pueden desarrollar, en fin, intentar fortalecer estos proyectos que son tan relevantes, digamos, para que tengamos cada vez más en nuestro país una comunicación democrática.